quisiera, como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto.